Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A fines de 1976, la tormentosa situación social y política de Jamaica obligó a Bob Marley a alejarse de su país si quería conservar la vida. El 3 de diciembre de ese año, Marley, su esposa Rita, Louis Griffith y el manager Don Taylor fueron heridos de bala por una banda de sicarios. Se trataba de una represalia por la participación de Marley en un concierto por la paz en Kingston, pocos días antes de las elecciones presidenciales del país. El peso social de Marley, que era un artista reconocido en su país y activo militante por la paz y el rastafarismo, podía jugar un papel importante en la elección. Los violentos días jamaiquinos son los que explican la grabación de Exodus, el disco que Marley and the Wailers grabaron en los primeros meses de 1977 en Londres. Escuchamos hoy, en larga duración, Exodus, de Bob Marley and the Wailers. Never never forget Norway. They crucified Jesus Christ. I'll never forget Norway. They sold Marcus Garvey for rice. I'll never forget Norway. They turned their back on Paul Bogle. Hey, hey. So don't you forget who you are and where you stand in the struggle. They got so much things to say. I come to fight flesh and blood, but spiritual wickedness in high and low places. So while they fight you down, stand firm and give Jah thanks and praises. Cause I and I do expect to be justified by the laws of men. By the laws of men. Oh, jury found me guilty, but prove my innocence. Oh, when the rain falls, all fall now, it won't fall and one man's house stop. Remember that. When the rain falls, it won't fall on one man's house stop. They singing so very much, so very much, so much. I don't come to fight flesh and blood, spiritual wickedness in high and low places. So while they fight, you don't stand firm and give your thanks and praises. I and I don't expect to be justified by the laws of men, by the laws of men. A true God to prove my innocence. I don't do wicked things, they found me guilty. They got so they loving all the time. So much things to say. Rumor about they got the rumor without humor. They don't know what they're doing, yeah. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La incursión de Marley en la guerra civil entre los partidos políticos de su país casi termina con su vida. Las heridas de bala recibidas por él y su esposa no le impidieron, sin embargo, participar de aquel recital por la paz, exponiéndose nuevamente. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: «La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo?». En las canciones que siguen, Guiltiness y The Hidden, Marley seguirá llamando las cosas por su nombre y trabajando las conciencias de los que viven con el falso pretexto de todos los días. Seguimos escuchando en larga duración Exodus de Bob Marley and the Wailers. Sorrow, oh yeah, oh yeah. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Sin embargo, Exodus no es un trabajo donde Marley exprese bronca, desazón o pena, sino que muestra una faceta más reflexiva que en sus discos anteriores. En toda la primera parte del álbum, la temática sigue siendo esencialmente política, aunque la capacidad de acción está en el oyente. En Exodus, la canción que cierra el lado A del disco, Marley pregunta: ¿estás satisfecho con la vida que vivís? Seguimos escuchando en larga duración Exodus de Bob Marley and the Wailers. People. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En la segunda parte de Exodus, el cambio de clima será notorio. La potencia de la canción que da título al disco da paso a uno de los inmortales hits del repertorio de Marley. Jamming abrirá un bloque de canciones de una dulzura inmensa y que son una lección práctica de estilo. Tanto es así que no resulta arriesgado decir que tal vez nunca se haya oído mejor reggae antes o después. Seguimos escuchando en larga duración Exodus de Bob Marley and the Wailers. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Waiting feel is fine. So Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La excepcional banda que acompañó a Marley en este disco estaba conformada por Aston Barrett en bajo, su hermano Carlton en tambores y percusión, Tyrone Downey en teclados, Alvin Patterson en percusión y Junior Marvin en guitarra. Las I-Trees, Rita Marley, Marcia Griffiths, Judy Mowat se encargaron de los coros. La justeza de los Wailers, unánimemente reconocida como la mejor banda de reggae que haya existido, se fundaba sobre todo en el trabajo rítmico de Aston Barrett en el bajo y Carlton Barrett en la batería, más el fino trabajo en primera guitarra de Julian Junior Marvin, quienes luego de la muerte de Marley serían reclutados por músicos de la talla de Bob Dylan, entre otros. Seguimos escuchando en larga duración Exodus de Bob Marley and the Wailers. Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seemed I was never on time. Un disco, todos los temas. Larga duración. Thank you. place for the hopeless sinners who has hurt all mankind. Just a savior's own belief. One love. Is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man come, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one? Marley y los Wailers presentaron este disco en el Exodus Tour, una gira que se proyectó a nivel mundial, pero que solo se desarrolló en Francia e Inglaterra. La gira comenzó en el Pavillon Baltard, en París, el 10 de mayo de 1977, e involuntariamente terminó con 4 presentaciones en el Teatro Rainbow de Londres, a principios de junio. Marley se había lesionado gravemente un pie durante un partido de fútbol con periodistas franceses. Más tarde, se relacionó esta herida con su muerte, aunque la versión más extendida asegura que la forma maligna que apareció hacia 1980 en el pie derecho de Marley era signo de un cáncer que ya estaba avanzando. El profeta jamaiquino murió en mayo de 1981. Para despedirnos, oiremos un pasaje de esa gira trunca. Marley y los Wailers haciendo Live It Up Yourself en el verano londinense de 1977. Escuchamos hoy en larga duración Exodus de Bob Marley and the Wailers. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Light me up. Un disco, todos los temas. Larga duración.